creíste que iba a ser lo más importante? ¿Otras cosas? No, no, si no, no estaríamos locos. Si yo no te dijera esto, no estaríamos locos. Pero, como estamos locos, te decimos. Eso es lo más importante. Que agarres, te saques el delantal, violita, está bien. Es un horario donde uno dice, bueno, ¿cocinaste ya? ¿No cocinaste? Mira, si no cocinaste, bueno, aguanta un cachito. O andás llevándola bien, llévate la radio ahí a la cocina, tranqui, subirle el volumen, si no. Y mientras te preparas algo, se preparan algo, preparas algo para la familia, bueno, ahí vas escuchando un poquito este acompañamiento, estar ahí mano a mano. De alguna manera estamos cocinando juntos. Si es que estás cocinando, si ya cocinaste, si ya comiste, sacate esa pilcha que te hace recordar el día o te hace recordar la tarea, te hace recordar la labor. Sácatela, tírala, pero no que la dejes ordenadita. Tírala en la silla, tírala en el piso. Date ese lujo. Rompe un cachito con esos moldes que uno tiene tan metidos encima que uno agarra, saca, dobla, pone, acomoda. Ay, a veces estamos con tantas cosas encima que se han transformado en rutina y en obsesión y que la verdad que no te cambia. Decime una cosa. ¿Qué te cambia agarrar y tirar el delantal al piso? Decime qué te cambia. Capaz que me decís, y me incomoda mirarlo. Ah, pero porque a vos te incomoda. Es como agarrar y ¡zac! Tirar los zapatos, o las zapatillas, o las chancletas. No es que esté mal. Es simplemente que te incomoda, pero no es otra cosa. Y viene bien un poco hacer eso, que te incomode lo que hay. Che, ¿y si cambias un cuadro? ¿Y si mirás la pared y decís, che, esta pared? Además de la mancha de humedad, digo, ¿no? Pero mirás la pared y decís, che, ¿cuántos años tiene ese cuadro ahí? ¿Vamos a seguir manteniéndolo ahí o lo cambio? ¿Y si pongo alguno distinto? ¿Y si pinto uno yo? Estaría piola, ¿no? Capaz que me cambia el humor, me cambia el aire. Y en estos momentos, en estos días, en estas semanas, donde la verdad que nos vienen pegando de todos lados. Nos viene pegando lo que nos pasa. Enfermedades, economías, bolsas, quiebres, encierros. Nos pegan por todos lados. Y lo mejor que tenemos para resistir es nuestra humanidad. Nuestra propia humanidad es nuestra principal reserva. Y la tenemos que sacar. Si la tenías apolillada, vamos, despertate. Vale, dale. Dale que tenemos que actuar. Si la tenías medio ahí, bueno, si estabas sentada en el último... En el último banquito, poner al frente. Porque hoy la reserva es esa. Hoy la reserva es la humanidad. Y acá, desde Porrachos, Poetas y Locos, la humanidad que podemos poner en juego es la poesía. Es la canción. Y es un mago, un maestro, un gurú, un arigón, y es Disépolo. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner a jugar como venimos poniéndolo en cada encuentro que tenemos, con sus cosas, con sus tropiezos, con sus aciertos, sus bufonadas, su histrionismo, con su tristeza también. Sí, todo es la humanidad. Todo es humanidad, un tipo tan humano. Resumaba, chorreaba, transpiraba humanidad. Y la verdad es que cada vez que veo pasar los días, cada vez que veo y miro desde una ventanita al mundo, cada vez que pispeo a ver cómo anda la cosa, cada vez me convenzo más de qué suerte que estamos con Discépolo. Qué suerte que lo tenemos acá y que lo podemos sacar por la 100.3. Qué suerte. Porque son de esos momentos donde necesitamos humanidad. Y si tenemos el tanque bajo de humanidad, tenemos que ir a la estación de servicio y le decir, ¿qué necesita, señora? ¿Qué necesita, señor? Lléname el tanque de humanidad. Listo. Y ahí te tiran chorros de poesía, chorros de Discépolo, chorros de música. Qué lindo. Qué lindo. Y acá estamos. Otra vez juntos, compartiendo desde este estudio tan hermoso como lo venimos haciendo ya desde hace varios años, con distintos temas, con distintas temáticas, pero con el mismo espíritu. Eso no cambia, ¿eh? Eso no cambia. Y quien está acá en los controles es Che López, a quien vamos a encontrar en la voz de Discépolo, rememorando a Mordisquito en su ciclo Pienso y Digo lo que pienso, a Jorge Brailear, un antiguo referente de la casa. Y quien les habla, Ricardo Gusmerotti, un improvisado. Y no vamos a estar dando más lata a esto porque ustedes no están tan dispuestos y dispuestas a escucharme a mí, sino que lo que quieren es decir, che, y dale, largadme a Discépolo. No, pará vos, ya está. Ya me la sanateaste. Ahora largame a Discépolo, que es a quien quiero escuchar. Bueno, ahí les mando a este Discépolo en la voz de Jorgito Brailear. ¿Vos la querés seguir? Bueno, vamos a seguirla. Pero déjame antes aclarar una posición. Yo no discuto porque crea que tengo toda la razón del mundo. Al contrario, discuto porque creo que vos no tenés ninguna. Protestás porque te parece que es elegante. Lo haces como una actitud. Son criterios, decís, y digo yo. ¿No será falta de criterio? ¿En vez? Hay personajes que consideran que una actitud elegante en la vida es la de estar con el codo apoyado en el mostrador. Otros, sosteniendo el marco de una puerta en los aguanes de las casas. Hay también señoras que creen que la que no tiene por lo menos un complejo no es de buena posición. Y bueno, a vos se te repujó en la cabeza la idea de que la posición fundamental es negar, desconocer, decir que no. ¿Te parece que eso da importancia? ¿Que te regala la apariencia de un hombre que tiene ideas, cuando la verdad es que negás porque en realidad no tenés ninguna idea? La del hombre aquel que entraba siempre en las reuniones diciendo, no sé de qué se trata, pero me opongo lo mismo. Pero no, a mí no me la vas a contar. Vos negás, protestás con la misma injusticia del que arma un escándalo en su casa porque le perdieron la llave del escritorio. Resulta que después de promover la bataola, cuando yo todo está cabeza abajo y en la mitad del tobogán, la llave del escritorio aparece en la botamanga de su propio pantalón. Entonces, como ya no podía justificar todos los gritos en contra, con tal de no hacer el papelón, esconde la llave en el bolsillo y sigue protestando para mantener una actitud. Igualito que vos, ¿entendés? Escondés tu conciencia frente a la realidad de los hechos y seguí soplando contra el ventilador para no reconocer que la erraste. Y lo peor es que, queriendo sostener esa pirueta tuya de resentido, inventás argumentos de manteca. Sí, argumentos que se derriten a la luz de la evidencia más chiquita. Te molesta, lógico. Esa felicidad preciosa de la gente que cree en lo que ve. Vos seguís buscando vanamente el pelo en la sopa y pretendés haberlo encontrado con frasecitas definitivas como estas de: ahora uno llama a un electricista y para colocarle un enchufe miserable te cobran 15 pesos. Yo no sé dónde vamos a parar. A ningún lado. ¿Por qué? Si ahí está tu error. Es que ese enchufe miserable, como era miserable la situación de ese electricista, ya no lo son. No hay nada miserable ya. Todo ha adquirido dignidad. Esa es la tremenda transformación que se ha operado y que vos, con la llavecita escondida en la botamanga del pantalón, seguís negando y desconociendo. Se ha dado dignidad a la gente. Todo el que trabaja es considerado dignamente. Y el que ya no puede trabajar se ha ganado una protección digna, y es digna la criatura que todavía no trabaja, porque algún día ocupará su lugar de combate en la conquista del progreso común. Pero vos protestás porque te cobran 15 pesos para colocar un enchufe. Claro, la conquista de la dignidad humana no cuenta nada para vos. Para vos lo único importante son los 15 pesos del enchufe. Pero decime, vos, además de protestar, ¿trabajás en algo? ¿Sí? ¿No te das cuenta que esa conquista admirable de la dignidad te alcanza a vos también? ¿Y que todo se ha equilibrado sobre la marcha misma? ¿Vos no trabajás porque sos alabardero del rey y aquí rey no hay? Únicamente así se entendería. Pero no me vas a contar que aquí falta el trabajo. Ahora no. Ah, creía. Pero protestás sin advertir que lo único imperdonable es tu protesta. Y entonces, ¿de qué protestás? Mirá, vamos a dejarla, como decía el reo. Sí, vamos a dejarla porque yo te respeto, pero a mí no me la vas a contar. Para hacer un negocio tan pequeño y escucha a este Jorge poniendo su voz como la de Discépolo para volver a escuchar un poco estas alocuciones que llevan más de 50 años de existencia y que llegan al día de hoy por lo que venimos sosteniendo y reafirmando permanentemente, que es su vigencia, su actualidad. Claro, con los matices necesarios y adecuados, pero sin perder la lozanía que fue expresada en su momento. Y la verdad que escuchar, hay muchas cosas que me hacen pensar. Desde los términos, que son hermosos, como por ejemplo alabarderos, zaguanes, el marco de la puerta, el pelo en la sopa, botamanga. Dios, qué lindo es reescuchar algunos términos que quizás en otro momento uno los escuchaba. Y para quienes no han escuchado estos términos, está bueno, porque es importante que la palabra, que las distintas palabras, que sus significados nos empapen, nos inunden, nos enriquezcan. Realmente, en esta época en la que nos toca vivir, no estamos tan acostumbrados a incorporar nuevos términos. Y en este caso son nuevos, viejos términos. Porque los años que tienen estas palabras, el recorrido que han realizado, las hace viejas. Pero parece como que en algún momento cayeron en el olvido. Nos pasan esas cosas. Nos pasan que hay palabras que tienen épocas, ¿no? O sea, hay palabras que se dicen en algún momento y en otro momento ya se dejaron de decir. Tienen que ver con la juventud, tienen que ver con las modas, tiene que ver con la penetración cultural, tiene que ver con que la sociedad va cambiando y que, como pasa con las civilizaciones, se van creando capas de tierra una encima de la otra hasta dejarlos tapados y que no existan más. Pero no es que no existen, están ahí, en lo profundo, como esas ruinas que de golpe uno se pone a escarbar, alguien que es un poquito más curioso o más curiosa, y dice, a ver, pum, pum, empieza a acabar. Y dice, uy, mira, ¿y este pedacito qué es? Uy, mira, que yo otro que encontré. A ver, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Púmbate. Aparece, digamos, o algo en ruinas, o algo que se ha conservado hermosamente, pero aparece algo. Ese algo que apareció nunca dejó de estar. Jamás dejó de estar. Siempre estuvo. Lo que pasó es que los años, el avance, el caminar permanente y perpetuo de las civilizaciones y de la humanidad, y bueno, lo fue relegando hasta llegar a un momento donde hubo generaciones que lo desconocieron. Y parte nos pasa eso. Nosotros somos esas generaciones también que van poniendo capas sobre otras palabras, sobre otros términos. Y también somos esa porción de la historia que va creando sus nuevas palabras, esas palabras que nos identifican. Nos identifican en la época, en la era en que nos toca vivir. Pero hay cosas que no están tan lejos de nosotros. Y hay cosas que en la recreación las volvemos a utilizar. Bueno, en este caso, Discépolo era un mago. Era un mago de la palabra y lo vemos cómo ha quedado plasmado en sus letras, en sus tangos, en sus diálogos, cómo jugaba con él y cómo jugaba con esas palabras o esos refranes que estaban en el acervo popular. Discípulo jugaba mucho, tomaba mucho de lo que había en la calle, de lo que encontraba cuando iba caminando por los arrabales, cuando pateaba los barrios, cuando se sentaba en los bares, cuando viajaba. Uno podría decir que es un gran oidor, Discépolo. Aquel que presta mucha atención a lo que dicen, a cómo lo dicen, a quién lo dice y a lo que está diciendo, en el momento en que lo está diciendo. Y esto, les digo algo, sobre todo para quienes están en algún cargo, que es muy importante, porque cuando arrancábamos nuestro encuentro de hoy, yo le hablaba de la humanidad y cargarnos de esta humanidad y ponerla al frente porque la necesitamos. Quienes están un poquito a cargo, quienes tienen alguna responsabilidad, la van a poder cumplir mejor cuando están más en sintonía con la gente común. Porque sabe qué les pasa a esa gente, y ojo, no es que no son gente común, ¿eh? No es que no son gente del pueblo, no es que no somos esa misma gente, pero parecería que hay un bichito, ay, no sé, bichito, no le quiero poner otro apodo, pónganselo ustedes, el que quieran, usen la imaginación. Pero hay como un bichito que cuando uno está detrás de un escritorio, detrás de un mostrador o algo, se eleva. ¿Se eleva de dónde? Del piso que pisamos todos, ¿eh? Pero no es un elevarse significativo, notorio, que uno mira y dice, ah, no, pero lo que pasa es que hay un estrado o hay un escalón. No. Parece que lo agarra de adentro, parece como si unas manos invisibles que lo agarran o la agarran de los hombros y la ponen arriba, aunque esté sentada, no importa. Y ahí, ¿saben qué pasa con eso? Nos ven distintos, o podríamos decir también, si nos ha tocado a nosotros, miramos distinto, vemos distinto. ¿Y saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la distinción? Que ese bichito es uno de los primeros bichitos que nos hace perder algo de humanidad. Y cuando nos hace perder algo de humanidad, nos distancia. Nos distancia del otro, de la otra, del otre. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. Eso es lo que no nos tiene que suceder en ningún plano ni en ningún lado. Estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Y en eso Discépolo es un mago. Porque Discépolo le ha puesto tanta palabra. Nueva, vieja, recreada. La palabra del inmigrante. La palabra de la Madonna. La palabra del criollo. La palabra de la gente del campo. Y la utilizó todas, porque los reflejó y las reflejó a todas y a todos y a todes. Por eso a mí me encanta cuando lo escuchamos ahora de vuelta, hacer esto, ¿no? Empezar a rescatar alguna de estas cositas. Pero como tengo algo más para tirarles en este rescate, ¿eh? En esta región. Le voy a tirar algunas ahora y después voy a ir a la poesía que Hoy todavía no encaré con ninguno y me parece que ya es hora, ya es tiempo. Solamente les dejo esta. Habla a Labardero, ¿no es cierto? Para tener una idea. Y dice, bueno, a lo sumo que seas a Labardero no trabajás. A Labardero del rey, dice, acá no hay ningún rey. ¿Y ustedes saben quién es un alabardero? ¿Qué era el alabardero? Y el alabardero, que tiene que ver con estas hermosas desprolijidades de la historia, ¿no? Como a un concepto inicial le van dando la vuelta. El alabardero era el soldado del rey. Por eso dice, vos sos alabardero del rey. Era el soldado que estaba más cerca del rey, ¿eh? Y que usaba la barda, que era lo que lo distinguía como soldado del rey. Pero por defecto, ¿saben qué es el alabardero? El aplaudidor serial, el aplaudidor de oficio, al que le pagan por aplaudir. ¿Entienden cómo es la onda? Soldado del rey, el que está al lado del rey. El aplaudidor serial, el que aplaude por oficio. ¿Se las traduzco? Y un poco es el chupamedia. El chupamedia de que está en el poder. O que tiene un poquito de poder. Qué genio que sos, Discépolo. Y ahora, a la poesía. Y hoy saben a quién elegí para compartir con todos ustedes, a Roberto Juarros. Sí, un muchacho de Coronel Dorrego, de la provincia de Buenos Aires. Él nos va a compartir su poesía. Y vamos a arrancar con su primer poesía que se intitula Hay quienes. Hay quienes han visto algo entre mis manos, pero yo no he visto nada. Una mirada se rompe contra el cristal de la ventana por la que pasa todo mirar. Otra mirada rompe el cristal de la ventana y otra convierte un poco de su espacio en cristal. Pero hay todavía otra mirada que vuelve inexistente el cristal de la ventana. Y yo, que no he visto nada entre mis manos, he visto lo mío entre otras manos que no existen. Las palabras. Las palabras son pequeñas palancas, pero no hemos encontrado todavía su punto de apoyo. Las apoyamos unas en otras y el edificio cede. Las apoyamos en el rostro del pensamiento y las devora su máscara. Las apoyamos en el río del amor y se van con el río. Y seguimos buscando su suma en una sola palanca, pero sin saber qué queremos levantar, si la vida o la muerte, si el hecho mismo de hablar o el círculo cerrado de ser hombres. Si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para atrasar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites de hombre, recorreremos el cruento laberinto hasta alzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos. Pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos el hilo para empezar de nuevo. El hombre de la calle. ¿Cuántos hablan por el hombre de la calle? Pero ¿cuántos en realidad pueden reflejar al verdadero hombre de la calle? Ahí está el punto. ¿Cuántos verdaderamente? Porque hablar por el hombre de la calle hablan todo. Pongan la televisión, hablan por el hombre de la calle. La otra vez le nombré a Neustad. Hablaba por el hombre de la calle. Ponen a un político en campaña, habla por el hombre de la calle. Ponen al otro, habla por el... Todos hablan por el hombre de la calle. Todos se arrogan la potestad de hablar por el hombre de la calle. Digo, el hombre de la calle es el hombre, es la mujer, y entiendo claramente el uso del género y el masculino y que no corresponde. Permítanme, por la edad, tener estas digresiones, las voy a aclarar todas las veces que haga falta, porque es justo y corresponde. Pero tanta gente se arroga esto. Y sin embargo, la realidad es que no son tantos quienes pueden tener el privilegio de reflejar verdaderamente el sentir de ese hombre, esa mujer de la calle, del que viaja en el bondi, el que viaja en el tren, del que va chivado, vuelve chivado, de la que va con todos los bolsos llenos, lo bártulo porque tiene que llevar de todo, del que se lleva y de la que se lleva la vianda, del que no se terminó de preparar el morfi para llevárselo, la que se come el garrón de no tener la guita para viajar. Uf. Y sin embargo, cuánta gente habla, cuánta por ellos y por ellas, ¿no? Y nosotros tenemos una persona acá, don Enrique Santos, que era uno de ellos, que fue uno de ellos y que pudo reflejar esa realidad. Y esa realidad está en Mordisquito. Cuando le habla a Mordisquito, que le dice, vos te quejás porque hoy te cobran 15 pesos que te arreglen el enchufe. Pero no la estás viendo que esos 15 pesos tiene que ver con la dignidad de ese obrero. Y yo se lo voy a traducir a hoy como venimos haciendo. Te quejas porque la empleada que tenés para la limpieza, para las tareas domésticas, te cobra o la tenés que poner en blanco. Eso es dignidad. Eso es dignidad. Y vos te quejás porque le tenés que pagar más o porque le tenés que pagar un seguro, claro. Y lo mismo pasa con el peón de campo, que hace unas cuantas décadas no tenía estatuto, ni eso tenía, hasta que se creó el estatuto del peón de campo. Y fue un gran avance. Pero ¿cuántos peones de campo están en negro? Cuando salís a cortar la ruta y tirás el tractor y tirás el camión y te quejás de las retenciones. No te escucho quejarte de la mujer del peón que la tenés laburando sin pagarle obra social, sin pagarle nada de eso. No te escucho quejarte por el tema de que al peón también lo tenés que poner en blanco. No te escucho quejarte por el tema de que ellos necesitan, se merecen, porque como varón y como mujer tienen la dignidad y como trabajadores tienen una doble dignidad y que vos sos quien se la tenés que dar. Ese es el mordisquito de aquel, ese es el mordisquito al que le hablaba Disépolo, al que se quejaba de que le tenía que pagar más a los laburantes. A ese, al que se quejaba del precio de la mano de obra. Claro, si la mano de obra lo mejor que pueden hacer es explotarla. No pagando de los aportes. ¿Cuántos se encuentran después de años que no le han hecho los aportes? Que no les reconocen un viático, el morfi. Lo que les cuesta ir a laburar. Porque laburar no es el laburo solamente. Es el laburo más todo lo que hay detrás de eso. Desde estar en tu casa, de que te entiende todas las cosas para que puedas laburar, hasta todo el tiempo que gastás. Hay gente que tiene 3 horas de viaje. 3 horas de viaje. Bondi, tren, bondi, subte. No sé cuánta cosa más tiene que tomar para ir a laburar. Para un mango, y a veces un mango miserable. Ese mango miserable que esos mordisquitos se encargaban de protestar y de quejarse. Vos, sí, vos, mordisquito. Vos el que salís a cortar la ruta porque te quejás de las retenciones. Vos, mordisquita, vos, que te hacés servir la sopa con cucharones de lujo y con delantales. Vos, mordisquita Mirta, que muchas veces saben quién es. Vos, mordisquita Mirta, que todavía tenés a tus sirvientitas, ¿eh?, con sus delantalcitos con rococó y puntillas. Esos son los mordisquitos y las mordisquitas. Y eso es lo que decía Discépolo. Mirá, mordisquito, mirá, mirá y no seas salame. Empezá a mirar la realidad. Esta es dignidad para todos, para todas, sin exclusiones. Empezá a verlo. Y en realidad le está diciendo, lo estás viendo. Pero ¿sabés cómo sos? Sos como el que perdió la llave y se le cayó en realidad en la botamanga del pantalón. Ponga entre paréntesis, botamanga del pantalón es... Ahora no se usa, ahora nos doblamos el pantalón porque somos más torrantes, más reos. Pero antes que el vestirse tenía como ciertas... ciertos cuidados, ¿no? Y uno empilchaba y trataba de empilchar bien y todo. La botamanga estaba bien hecha, era el doblez que tenía, el pantalón bien cuidadito. Ahora nosotros nos lo doblamos así con la mano todos los días. Bueno, la llave se cayó ahí, justo ahí. No sé si alguno o alguna de ustedes le habrá pasado. Pero lo que le estaba diciendo a Mordisquito es, si la llave, vos le protestás a todo y la llave se te perdió a vos, campeón. Y te diste cuenta, que se te perdió a vos. Pero te callás. Te callás. Como se callan esos que le sobran el pan, la sopa, el pollo, el asado, la carne, el queso, los campos, las vacas, los girasoles, la soja. Pero se callan. Se callan de lo que les sobra. Y prefieren seguir mirando lo que les gasta un peón si consume más agua del que tienen que consumir o más electricidad de la que tienen que consumir. Esos son los mordisquitos. Esas son las mordisquitas. Y esas son a quienes le habló Discépolo. Y eso le costó caro a Discépolo. ¿Cómo le ha costado caro a tantos? A tantas. Desde el arte, desde la poesía, también les ha costado caro. A él hasta desde el arte le costó caro. Y le costó la vida, por supuesto. Por supuesto. Porque desde el arte también quiso aportar a esa realidad. Y por eso hizo las letras de Cambalache. Entre otras. Pero ahora, después de esta charlita, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un temita que me parece que viene acorde, como los temitas que nosotros elegimos acá en De Borrachos, Poetas y Locos, para pintar este cuadro que nos dio Discépolo. Noche se desquita, mate llueva lo que quiera en el barrio. Allá se va. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de algún diario y la camisa de sudar y la changa cotidiana de trepar por la ventana en un tren que los devuelve a su lugar. Ellos duermen canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se con sus lemas irán por peor. Allá se van aquellos son esos que aplaudir como termina aplaudiendo la canción de los obreros de Morón, porque hay que darles un fuerte aplauso. Hoy en esta época de aplausos, en estos tiempos del virus, rememorando al gran Gabo Márquez, hay que aplaudir a los obreros, a todos los obreros, a todas las obreras, hay que aplaudirlos. La pregunta es, ¿cuándo nos olvidamos de aplaudirlos? ¿Cuándo nos olvidamos? ¿Necesitamos la emergencia? ¿Necesitamos, como se dice popularmente, la soga al cuello? ¿Estar hasta la coronilla para aplaudirlos? ¿Para aplaudirlas? Parece que sí. Por eso, como decíamos al inicio, ¿cómo nos hemos olvidado de nuestra humanidad? ¿Dónde quedó? Búsquenla, busquen, vayan. ¿Dónde están? ¿Están en el comedor? ¿Están en la cocina? ¿Dónde están? ¿Están en el jardín? ¿Dónde andan? Búsquenla. Busquen la humanidad. Búsquenla, pues la humanidad es la que hace cantar. La humanidad es la que hace escribir poesía. La humanidad es la que abraza. La humanidad es la que besa. La humanidad es la que alienta. Esa es la humanidad. Es la que aplaude. Y en estas épocas de nuevos y renovados aplausos a los y las obreras, que la memoria haga que no nos olvidemos de seguir aplaudiendo. que no nos agarre de vuelta, que no nos atrape de vuelta el sillón. Ese sillón atrapaculo que es tan poderoso, que no es que te atrapa el culo. No, te absorbe la humanidad, te absorbe tus sentimientos, te absorbe tu sensibilidad, te seca. Te seca. Y Discépolo, la verdad que por suerte, siempre nos tiraba sus gotitas de lluvia para que no nos seque. Y antes de ir a Discépolo de vuelta, a charlar un poquito de cómo era este Discépolo en este rato que lo vamos conociendo, vamos a hacer otro par de poesías y nos vamos a ir a Discépolo. No sin antes dar las gracias a ustedes que están del otro lado, que están escuchando, que están compartiendo, que tiran buena onda. Les agradezco con todo mi corazón, porque realmente hacen que uno las cosas las haga con mayúscula, poniéndole la mayúscula a todo. Con muchísimas más, estridencia emocional. Y para darle esa estridencia, poesía de Juarros, poesía de una persona argentina, poesía de un bonaerense. La vida no es un claro oscuro para ser vivido, sino tan solo un ejercicio para que una única memoria recuerde ciertas cosas. La vida es una sonda que se confunde con el abismo a donde ha sido arrojada. La vida se desgrana como un mecanismo en el que cada engranaje fuera autónomo, pero el antiguo sueño que subyace a las cosas despierta y reconstruye el mecanismo. La memoria es un canto todavía sin recuerdos. El amor empieza cuando se rompen los dedos y se dan vuelta las solapas del traje. Cuando ya no hace falta, pero tampoco sobra, la vejez de mirarse. Cuando la torre de los recuerdos, baja o alta, se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae, mientras las cosas, demasiado eternas, comienzan a gastarse. Y los signos, las bocas y los signos se muerden mutuamente en cualquier parte. El amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable. Porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo, tercamente escondida detrás de los finales. Pequeña tosecita que tenía en la garganta, como a cualquiera le pasa un poquito cuando habla, y se me había quedado ahí, se había atorado, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había que sacarla. Eso es ser humanos también. ¿Vieron que a veces esta cuestión de los medios, todo tiene que aparecer perfecto e impoluto? Es más, miren lo que me estoy acordando ahora. Estas son las improvisaciones, digresiones que uno va llevando, pero ¿se acuerdan de María Muchástegui? ¿Se acuerdan de esa muchacha que era una profe de educación física? Una de las primeras que utilizaba los medios de comunicación, en este caso los medios visuales, la televisión, para transmitir clases de educación, para estar activos, mantenerse en forma, etcétera, etcétera. Y tuvo una situación al aire que le costó la carrera. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? ¿Quieren que les dé un segundo? Para quienes tienen mi edad se tienen que acordar. Para los más jóvenes y las más jóvenes quizás no. Porque me han puesto a prueba con un par de cosas hoy nostálgicas. Y yo los voy a volver a poner a prueba. María Muchástegui se tiró un pedo al aire. O sea, sí, un pedo al aire, siempre todos los pedos son al aire. Pero digamos que el pedo al aire fue... Estaba al aire. Y pobre mujer... Lo que le costó como persona, como ser humano, ese ridículo. Y no fue ni más ni menos que una situación humana, 100% humana. Digo, yo sé que quizás puede hasta resultar ordinario este comentario, ¿no? Porque es como decir, ¿y a quién no se le ha escapado un pedo alguna vez? Sí, lo digo así y puede que resulte ordinario. Pero a veces... Le hemos quitado tanto el cuerpo a lo humano que hemos tapado estas cosas que son tan humanas y le hemos puesto un manto de palabras que no reflejan y expresan lo que verdaderamente es. Y a veces, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que nos hemos sentido con una profunda vergüenza porque nos pasó eso en algún momento con alguna persona y nos dio vergüenza. Y en realidad es parte de la humanidad. ¿Cuántas personas que tienen algunas dificultades de estas, cuando digo dificultades es algún tic o que no puede controlarse, digo, cuántas cosas estas, y no quieren salir, no quieren tener vida social, vida pública, relacionarse, vincularse, porque les da vergüenza? ¿Y saben por qué les da vergüenza? Porque nosotros le hemos hecho dar vergüenza. Porque hemos dicho que eso da vergüenza, que eso no lo hagas. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los niños, erutar no, está mal? No, tirarse pedo no, está mal. No, sacarse un moco de la nariz, no. Meterse los dedos en la oreja, no. ¿Cuántas vergüenzas les pusimos a los chicos? Y ahora de grandes, ¿cuántas vergüenzas tenemos? ¿Cuántas? Y no nos damos cuenta que esas vergüenzas son las que hacen que mucha gente no se quiera relacionar con otros, que pierdan la posibilidad de amigos, amigas, amantes, novios, novias, parejas. ¿Por qué? Porque tienen cosas que les dan vergüenza. Acordémonos de eso. No le demos vergüenza a los chicos de cosas que son humanas. Y para seguir con esto de que no hay que dar vergüenza ni nada, vamos a seguir un poquito más con este discípulo para poder entenderlo un poco más. Vamos a tratar de entenderlo. Para entenderlo, discípulo nos ofrece la crudeza de la verdad en cada una de sus canciones. Esas canciones que estamos escuchando una por vez. Tampoco vamos a empacharnos. Una por vez vamos a escuchar. Hoy tenemos otra, ¿eh? Hoy vamos a escuchar Martirio de él. Discépolo también nos ofrece su aspecto de hombre débil, su risa grotesca y existencial, su voz nerviosa. Pero con Mordisquito, su palabra no soporta el mismo énfasis y de alguna manera fracasa. O sea, esta palabra de discípulo puesta en una película, puesta en un tango, no es la misma palabra o no es el mismo efecto el que causa cuando lo pone en ese mano a mano con Mordisquito. Entonces discípulo se hace otro. Se hace intolerable, vendido, demagógico, fatigoso, irritante. Esto es lo que sale desde lo que es ese Mordisquito. Porque la verdad y los hechos políticos tienen otro registro que la verdad de la existencia, otro aval. Se ponen en juego otros puentes y otras condiciones. Es esto que hablamos cuando charlamos sobre la poesía y la realidad, la poesía y la política. Haber llegado con el peso de la verdad popular, dicha en sus tangos, llegar con su silla de rey y su condición de arlequín, ser cómplice del mismo dolor de amor, del mismo descarne expuesto en sus tangos Cambalache, como les había dicho, o en Quebachaché, o en Shira Shira, que todo es mentira, que al mundo nada le importa. Toda esa desesperanza a la vista, esa sospecha para todo lo que viene de la realidad. Llegar con esa mirada de confidencia y ese traje de prevención, y ahora, con mordisquito, pedir, exigir una aceptación del mundo que en ese momento era el de Perón, era el del peronismo, el del justicialismo. En cierto modo, no fue visto en Discépolo solamente como una mentira, sino además como una traición. Y sí, eso es en parte lo que ha pasado con este mordisquito y con este Discépolo y su obra. Porque de las formas de contar de Discépolo, las diversas formas que él ha tenido, pues miren esto, es radio, en ese momento era el cine, era el teatro, era la canción y las letras del tango, era la poesía. No dejó ninguna de lado. Sin embargo, ¿cuál fue la cuestionada o la más cuestionada, por decirlo así? La radial. La del pienso y digo lo que pienso. Ese discípulo descarnado. Ese discípulo de su traje de todos los días. Ese fue el discípulo al que le dieron vuelta la cara. Porque mientras hablaba del hincha o mientras hablaba con algún grotesco, y es lo que pasa con la poesía. La metáfora hace como que cualquiera pueda escucharla, compartir, reírse y no hacerse cargo que está hablando de sí mismo. Sin embargo, Mordisquita, estaba tan claro el semblante de quién era, porque lo estaba poniendo en los hechos de la realidad, los hechos sin los ribetes, los hechos en crudo, los hechos sin metáfora. Sí, con un cuento, con una analogía, con esas hermosas palabras con las que nos hablaba Discépolo, pero era la realidad. Y ahí no se lo bancaron. Ahí no lo soportaron. Ahora, qué injustos, ¿no? Estos que no lo soportaron, que no la soportaron. Porque son los mismos alabarderos, o sea, aplaudidores, en el cine, en el teatro. Son los mismos que gastaron las baldosas bailando los tangos de Discépolo. Son los mismos que se acuerdan de memoria los tangos de Discépolo. Son los mismos que le dieron la espalda a Discépolo cuando habló crudamente, con la verdad a flor de piel, con ese mordisquito. Y bueno, es la que nos toca. Es la que nos toca siempre. Por eso no tiene épocas. Porque es del 50, pero es también del 20. Y es del 20, pero es del 80. Y es del siglo XXI. Y es de todas las épocas. Y así como me toca a mí, te toca a vos, le va a tocar a tus pibes, a tus pibas. Es más, a tus nietos o a tus nietas le va a tocar. Y es algo que permanentemente lo vamos a tener que traer y sacar y compartir y charlar. Y por eso no se agota, no se agota en una charla, en una locución, o en un autor, o en un canto. No. No. Es como el río, es como el mar, como las olas. Permanente. Permanente. Vamos a otras poesías para matizar tanta crudeza de realidad. Así como no podemos sostener mucho tiempo una mirada, tampoco podemos sostener mucho tiempo la alegría, la espiral del amor, la gratuidad del pensamiento, la tierra en suspensión del cántico. No podemos ni siquiera sostener mucho tiempo las proporciones del silencio cuando algo lo visita, y menos todavía cuando nada lo visita. El hombre no puede sostener mucho tiempo al hombre, ni tampoco a lo que no es el hombre, y sin embargo puede soportar el peso inexorable de lo que no existe. Cuántas cosas que nos tira la poesía en nuestro devenir diario, ¿no? En muchas veces los que nos toca la convivencia. Porque hay como dos planos, más en esta época. Aquellos quienes conviven, o mejor dicho, son varios planos, no dos. Tenemos los que conviven, y los que conviven en pareja. La pareja en todas sus manifestaciones y expresiones. Porque pareja no es hombre y mujer. Pareja no es marido y mujer. Pareja es más. Pareja es el varón con el varón, la mujer con la mujer con el varón. El trans. Todas las opciones que ni siquiera mi capacidad alcanza a mencionar. Pero la pareja es aquellos dos que se eligen para convivir, en muchos de los casos, de una manera, bajo un mismo techo, o para convivir un poquito aquí, un poquito allá, pero que se eligen para convivir, compartir esa vida. Pero también está de los solos y de las solas, que es otra forma de estar. Pero también está de quienes tienen sus hijos, de esa pareja que tiene sus hijos. Pero también está de esa pareja que, además de tener sus hijos, están los abuelos. Pero también está de aquellas parejas que, además de tener sus hijos y que tiene sus abuelos, tiene algún primo o algún tío dando vuelta. Oh, miren si tenemos. Y después agreguemos a los amigos y las amigas. Todo eso está. Y la poesía, acaricia cada una de esas realidades en esta época que nos toca, donde necesitamos de esa humanidad en esas convivencias y en esas soledades, o en esos vivires solos, que no es lo mismo que soledades. para esas realidades que recién charlábamos y que en algún momento quizás charlemos cada una de ellas, compartamos cada una de ellas, vamos dejando jirones de poesía. Vamos a dejar más jirones de este Juarros que nos ha ayudado, nos ayuda a ir llevando los tiempos, porque de la mano de esto están los tiempos. Cada uno tiene su pedazo de tiempo y su pedazo de espacio, su fragmento de vida y su fragmento de muerte. Pero a veces los pedazos se cambian y alguien vive con la vida de otro o alguien muere con la muerte de otro. Casi nadie está hecho tan solo con lo propio. Pero hay muchos que son nada más que un error. Están hechos con los trozos totalmente cambiados. Es muy potente lo que dice Juarros en la poesía acá, ¿eh? Porque no quisiera ser yo esa persona que está hecho con los trozos cambiados. No quisiera hacerlo. Sí, soy y quiero ser esa persona que está hecho no solamente con mis pedazos de tiempo, mi pedazo de espacio, fragmento de vida y de muerte, sino también con los tiempos, los espacios, la vida y la muerte de los demás. Soy un poco de ustedes y ustedes son un poco mío. Somos un poco de los demás y los demás son un poco de nosotros. Pero hay de aquel, de aquella que está hecha con los trozos cambiados. Detener la palabra, un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que puede prescindir de todo nido. El destino es de aire. Las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el hilo a su ausencia. Qué lindo. Déjense llevar por esto. Déjense llevar. Déjense llevar. En este horario, en este tiempo, en este momento, ahora, ya. Ya. Que esta melodía acompase sus dedos, sus pasos, su mirada. Déjenlas. Déjenlas que entren. Déjenlas que se apropien de tu cuerpo. Déjalas. Déjalas que vayan a donde quieran ir. Déjalas que te conduzcan. ¿Vas? ¿Las dejas? Déjalas ir. Y ahora, ya para ir cerrando este otro encuentro que hemos compartido, compartimos esa biografía, esa cronología un poco caprichosa que hemos elegido de Discepolín, de don Enrique Santos Discépolo. Y hoy vamos a tomar el año 1911, por estos caprichos, estos caprichos que tenemos acá en De Borrachos, Poetas y Locos. Para ver qué pasaba. ¿En qué andaba? Dice Polina. Acuérdense que nació en 1901, así que para 1911 tenía 10 años. Y cuando Enriquito andaba con sus cortos, con su pantalón cortito, con sus tiradores, vivía con Armando, su hermano, mayor. Y empieza a estudiar sus estudios iniciales, los primarios, valga la redundancia, en el Colegio Guadalupe y en la Escuela de Santa Fe y Anchorena. Más tarde, frustrada tentativa de seguir el magisterio en el Mariano Acosta, que relata con humor en uno de sus esbozos biográficos, diciendo: empecé por hacerme la rabona. Qué raro, ¿no? En Dicepolín, este que tiene tanta calle. En vez de ir al normal, me iba a una librería que había enfrente del colegio. Miren, qué chabón jodido que era, Yo llevaba el mate y bollos para convidarle al librero. Y él me prestaba libros. Pero no eran libros de texto, sino de teatro, de cuentos. Y así seguí unos meses hasta que un día le dije a mi hermano que no quería ser maestro de escuela, sino actor. Qué fenómeno. Cómo se descubren las cosas, ¿no? Cómo se descubren, no sé, las vocaciones. Cómo el destino se mete, se cuela y te cambia el rumbo. Pero además, algo que es importante, también el destino se cuela cuando vos dejás que se cuele. Por eso yo te decía, tirá el delantal, dejalo tirado en el piso, rompe. Si rompes, dejás al destino que se cuele. Dejalo que se cuele. Te va a traer sorpresas. Como a Discépolo, qué mejor que Discépolo, que le regaló ser actor. Le regaló la magia del teatro. ¿Qué pasaba en ese mundo discepoliano en esa época del 1911? Y acá apelo a los más grandes, a las más grandes, a su memoria. A los más chicos, a las más chicas, a que pregunten. Y a los que no nos acordamos porque no lo vivimos, pero escuchamos, a investigar un poquito. Porque acaba el anecdotario. En esa época acababa de asumir la presidencia el doctor Roque Sáenz Peña. Inquietud social y crecimiento arrollador del movimiento anarquista. ¡Oh, cómo te extrañamos, anarquistas! Se vive los últimos días de la abstención larga radical. ¿Sí? Que en algún momento, cuando los radicales estaban muy cerca del pueblo. Los concurrencistas, encabezados por Leopoldo Melo, presionan sobre Hipólito Yrigoyen y critican la falta de programa y las frases enigmáticas del caudillo popular. Escuchen, caudillo popular radical. Hipólito Yrigoyen, Alfonsín. Acaban de celebrarse en Buenos Aires con gran pompa los festejos del centenario. Con gran pompa, Y nadie los criticó. En un café de San Cristóbal Sur nace el dúo Gardel Razano. El tango cobra fuerzas en manos de nuevos y talentosos intérpretes. Ha pasado de los cafetines de la Boca, como la Marín y la Turca, a los cafés del centro, de la mano de Roberto Firpo, de Agustín Bardi y Vicente Greco. Uno de los temas del día es el éxito de este último en el Salón San Martín y en el café El Estribo, ahí donde nos tomábamos la última copa. Poco después, con su flamante orquesta típica criolla, grabará numerosas placas fonográficas para el sello Columbia, histórico sello de la discografía. Son los días dorados de Armenonville y del Pabellón de las Rosas, de los Invencibles Cigarros París, del Agua Cabreiroa, del Específico Gonozán y de los fonógrafos a manija de la Casa Tajini. Los canillitas vocean las noticias de última hora, última hora. Y en los cafés se comentan risueñamente las tapas de Caras y Caretas y Pebete, dibujada por Mayol, Cao y otros notables caricaturistas de la época. Apasionan los folletines y las primeras tiras cómicas de procedencia inglesa. Hace un año ha muerto, en plena juventud, un muchacho de Palermo que escribía versos. Evaristo Carriego, que lo vamos a tener acá, porque Evaristo Carriego no va a faltar. No va a faltar. Uno de sus amigos, el bohemio Charles de Soissons, a quien llamara caballero de Friburgo, de un castillo de aventuras, pasea su figura simpática por la acera soleada de Corrientes Angosta. Es un viejo conocido del café Los Inmortales y de los estaños convidadores del Nacional, Lucio Monti, la Helvética y el viejo Agüez, en los que se empastan todos los licores del mundo. Y con esto, te digo chao, un abrazo de tango. Solo vivo el drama de esperarte hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar. Vergüenza de no olvidarte si yo sé que no vendrás. Amorosamente solo, ¿cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de me condenó al horror de que seas vos, solamente solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre las risas y las burlas yo arrastré mi amor llamándote. Seas vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre las risas y las burlas yo arrastré mi amor llamándote. Solo, increíblemente solo, mientras grita mi conciencia tu traición, la de tu ausencia. Hoy, mañana, siempre y